Bueno, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar la columna de cine de nuestro especialista en el tema, el señor Ilan Brandenburg. ¿No nos pone la música de función privada hoy? Está bien. Gracias. Bueno, muy bien. Me siento bien. De antes. ¿Qué nos trajiste, Ilan? Bueno, está terminando el año, posiblemente sea la última columna. ¿Por qué? Si nos queda diciembre, ¿qué? ¿Te vas? ¿Nos dejás? Me tengo un viaje ahí por ahí también con el teatro. Y bueno, terminando el año me pareció pertinente trabajar. Generalmente veníamos trabajando temas vinculados con el cine, en este caso el cine tratando propiamente al cine, ¿no? ¿Cómo sería eso? Y la idea es trabajar películas donde se trabaje tanto o se indague el lugar del realizador, por ejemplo, de cine, uh-huh. También el lugar del espectador y el lugar que tiene la industria en general. Digamos, uh-huh. Si bien hay muchas maneras y hay muchas temáticas vinculadas con el cine, con la propia realización del cine, me pareció tomar esas a partir de tres películas que casualmente, si bien hay una que es documental, no tratan directamente la historia del cine o explicarnos algo, sino que reflexionen sobre estos aspectos. Para eso vamos a arrancar con una rareza que yo pensaba que si bien es rareza, es bastante vista porque es protagonizada por Nicole Kidman. Es una película que se llama Dogville, del año 2003. Uh-huh. Casi una obra de teatro. Exacto, sí, es muy interesante diferente. Lo que estás diciendo. Muy brechtiana. ¿Qué impresiones le dio a la película? A mí me gustó mucho. Todos me decían, no, es un plomo, no la veas. No, tres horitas, ¿no? Es un peliculón. A mí me pareció, para ningún momento decayó. Y me dio esa sensación. Es casi una obra de teatro. Sí. Llevada estéticamente innovadora, ¿no? Yo por lo menos no había visto. Sí, muy original en un montón de cuestiones. Bueno, y para contarles, para los que no la vieron, por ejemplo. Y bien, empezás a ver la película. De por sí tiene. Genera mucha extrañeza. Digo, no solo que parece una obra de teatro, sino que está situada en un espacio totalmente negro, que podría ser un escenario sin fin casi, ¿no? Porque uno no ve nada que tiene alrededor y todo ese espacio que uno ve es el pueblo de Dogville. Ahora, el pueblo de Dogville también, digamos, como cualquier pueblo, tiene casas, tiene arbustos, pero en vez de estar estas casas como una construcción, digamos, como y los personajes deambular por las calles de esta ciudad, hay un plano, como si fuese un plano arquitectónico, pintado en el piso, que eso representaría dónde estarían las casas de los individuos. Delimitando, digamos, los espacios y aparte escrito, ¿no? Una planta, ¿cuál es cada uno de esos espacios? Exactamente, digamos. Entonces, hay algo que tiene que ver con. Sí. No, y con un orden llamativamente que después, cuando se va desarrollando la película, digamos, casi perverso, ¿no? Casi no, totalmente. Totalmente, claro. Entonces. Ahí, en este pueblo, que parece capaz que siguiendo un poco la idea de las películas de terror de Pueblo Chico, Infierno Grande, uh-huh. Que también hay otra cualidad, que es el pueblo de Thomas Edison. Ahora, hay algo que queríamos trabajar, quería que charlemos un concepto cinematográfico que tiene que ver con el distanciamiento. ¿Qué es esto del distanciamiento? Es cuando uno está viendo una película, o también puede ser una obra literaria, digamos, o en cualquier tipo de narración, donde empiezan a aparecer algunos elementos que son extraños o por lo menos pocos habituales o poco similares a la realidad. Y hago con los deditos las comillas, ¿no? Porque siempre estamos hablando de ficción. Y digamos, si uno, por ejemplo, quisiera ver un pueblo, generalmente ve las casas, ve las calles. En este caso, lo único que ve es un espacio totalmente negro. Las calles están dibujadas como si fuese un plano arquitectónico, un plano de la ciudad. Y es más, los personajes, cuando abren una puerta, hacen la mímica de que abren una puerta y se escucha el sonido. Entonces, todos estos elementos, a diferencia, y capaz que es más fácil definirla por oposición, lo que es el distanciamiento, que tiene que ver con la identificación, digamos. Por ejemplo, si uno... un claro ejemplo son las películas de Daniel Burman, ¿no? Que me pasó una historia bastante rara, capaz que una ofrenda urbana con esto. Está en venta La casa de mi mamá de 11, y me llaman de la productora de Daniel Burman porque necesitan una casa de una mujer judía en 11. Entonces, claro, ahí está buscando todo lo opuesto a lo que buscaba la segunda. Está buscando que uno se identifique, que uno rápidamente reconozca los elementos y que le parezca lo más real posible. Uh-huh. En cambio, el distanciamiento está buscando todo lo contrario. ¿Y qué quiere decir esto? Distanciarme de la historia, de no meterme, digamos, de lleno en la historia, sino que separarme un poco de lo que estoy viendo y pensar de qué se trata. Y eso lo vuelve más irónico también, ¿no? Exactamente. Y simbólico. Y también lo que nos hace es pensar. Y eso es un poco lo que hice, y me puse a pensar a partir de esto, y sobre todo del punto de por qué todo esto se está dando, y este pueblo que de repente parecía tan bueno y termina siendo infernal, digamos, y no les quiero contar mucho más de la historia, vean la película, ¿por qué es de Thomas Edison? Y empecé a investigar un poquito, y Thomas Edison tiene una historia, digamos, es mundialmente conocido por ser el inventor de la lamparita, si no me equivoco, pero, entre otras cosas, era un gran empresario. Y en esas empresas que tenía, patenta lo que es el, digamos, como un antecedente o un antecesor al cinematógrafo. O sea, es decir, que si bien es un invento francés, la cámara filmadora, él lo patenta en Estados Unidos, lo que también, irónicamente, genera lo que es el primer género del cine. Muchos de gente que quería filmar se iba al desierto, y por eso el primer género cinematográfico, para poder esconderse de Thomas Edison, que los perseguía, porque él tenía las patentes para poder usar la cámara en ese momento, se le había ocurrido esta genial idea empresarial. Entonces, por eso se genera el primer género cinematográfico, que es el western. Se genera en el desierto, porque cualquier cosa se iban a la frontera con México, digamos, ¿no? Escapando de Thomas Edison. Entonces, empiezo a vincular a Thomas Edison con el cine. Y como decía Paul al principio, vos la ves y casi es una obra de teatro. Yo diría más, casi es un ensayo. Donde se ensaya en teatro y a veces ni siquiera están los objetos. Tal cual. Y voy un poco más, y ustedes no sé si sabían que el cine también se lo llama el séptimo arte. Porque un poco se basa en las demás artes, pero también es una nueva y es posterior. Entonces, en la película pasa algo parecido. Cuando arranca la película vemos y dice, esta es una película que tiene un epílogo y 9 capítulos, casi como un libro. A la vez, cuando ingresamos ya, vemos casi un escenario, digamos, y todo parece un ensayo teatral. Un escenario vacío. Un escenario vacío encima. Bueno, eso también tiene que ver con la trama de la película, o sea que no es puramente así, pero sucede. A la vez, las actuaciones hasta conllevan mímica, que sería como lo más ancestral hasta del cine mudo, digamos, de la, de la actuación en sí. También, bueno, conlleva una exageración de los sonidos, que hacen los efectos de sonido cuando ellos hacen la mímica. Y por último, bueno, lo que tiene que ver con la arquitectura, que hay un plano arquitectónico dibujado. Entonces, yo ahí empiezo a pensar la hipótesis, que no me parece descabellada, de que, de alguna manera, Lars von Trier está queriendo hablar de un origen del cine vinculado al mal y vinculado a esta idea de que no todos podemos filmar, digamos, de alguna forma, sino que, y por eso lo vincula el pueblo de Thomas Edison, a veces con poquitos elementos. ¿Por qué no todos pueden filmar? Porque Thomas Edison, que yo creo que no es casual, en esta película es el pueblo de él, Dogville. Y Thomas Edison, entre otras cosas, en lo que vincula la historia del cine, que para mí, desde mi lectura que estoy haciendo ahora, tiene que ver con esta película. Es el, digamos, generó, por ejemplo, lo que es la patente del cinematógrafo. Y a partir de eso prohibía que mucha gente firme. Que paradójicamente hizo que gente vaya al desierto a firmar y generó el primer género cinematográfico. Casi por... jodido este Edison al final, ¿eh? Un poquito, digamos. Entre otras cosas, también se cuentan que, por ejemplo, conectaba perros a 220 para demostrar que Estados Unidos tenía que tener 110 voltios y no 220. ¡Yeah! Entonces, bueno, era una demostración cabal de que eso era necesario. Muy norteamericano. ¡Wow! Lo que era, por lo menos. ¡Amazing! Bueno, más o menos, entonces, queremos rescatar este concepto de distanciamiento, digamos, si bien yo me puse a pensar demasiado, sí. No, perdón, y que tiene todo que ver con, hace un rato citaba a Bertolt Brecht, que él es el maestro, digamos, es el que funda el distanciamiento en el teatro. Exactamente. Actoralmente, esto de entrar y salir de la escena. Claro. Y se ve muy bien en la película eso. Claro, eso sucede mucho, a veces es más claro en películas o con un recurso que se llama anacronismo, que es poner algo que corresponde a otra época en la realidad, entonces eso te desencaja un poco. Un poco, bueno, Bertolt Brecht es capaz que uno de los hasta teóricos más grandes en relación a eso. Una de las cosas que busca es que vos te desprendas de lo que estás viendo, no te identifiques, por lo menos de manera cabal, y te pongas a pensar un poquito de qué se trata esto. ¿Por qué este pueblo es de Thomas Edison? ¿Por qué hay tantos como desmenuzamiento del cine en otra serie? Y de paso te distraen con una chica linda. Qué hermosa, que es Nicole Kidman, por supuesto. Una de las escenas más violentas que yo vi sin mostrar nada, ¿no? De la parte de, no sé si contarlo o no. No cuente, vamos a ella. Es tremendo, o sea, no pasa nada. Eso es lo más crudo también, ¿no? Que uno no ve nada, pero pasa todo. Eso también es una genialidad para mí de Lars von Trier en general, digamos. Es un director que a mí me gusta mucho y que tiene una historia. También a veces hay que entender que las interpretaciones de cine hay que también tenerlas en cuenta en relación a quién dirige la película, ¿no? Él tiene una historia bastante particular, donde por ejemplo genera lo que es el Dogma 95, que son, es un reglamento de filmación contra del cine independiente, casi podríamos decir, o contra la industria cinematográfica, con lo cual estos son temas que ya son recurrentes en la obra de Lars von Trier. Si bien esta película es super mega comercial y con una superestrella, digamos, dejó hace tiempo el cine independiente, no me parece una locura pensarlo desde ahí. Por otro lado, bueno, acá digamos más o menos lo que se indaga lo que se indaga tiene que ver un poco con el lugar de la industria y cómo eso genera, genera o afecta al cine en general. Y por otro lado, hay un documental que es de Lars von Trier también, que a mí me gusta mucho, el año 2003, que se llama Cinco Obstrucciones. En este caso, no sé si lo escucharon hablar, me parece que no, Gato, desconozco totalmente. Ni siquiera se estrenó en Argentina, pero como a mí me gustaba bastante la obra de este director, empecé a investigar un poquito qué era lo que tenía. Básicamente, él es fanático, Lars von Trier, de otro director danés, antes no lo dije, pero Lars von Trier es capaz que el dinamarqués más conocido, por lo menos como artista, de Jørgen Læg, si es que lo pronuncio bien o como fuera, que en el año 67 este muchacho lo que hace es un documental que se llama, no, perdón, hace un corto que se llama El Humano Perfecto. Básicamente, el humano perfecto es un humano, que puede ser un hombre o una mujer, siempre el mismo, haciendo actividades de lo más corrientes, pero como si fuese, o no sé si decirlo, como haciendo una sobreexposición estética, lo que es eso, casi paradeando eso. ¿Cómo come el hombre perfecto? El hombre perfecto come así, el tipo come. De alguna forma, están como haciendo una crítica o banalizando las acciones comunes que las tomamos como espectaculares. Estas cinco obstrucciones, lo que son, es Lars von Trier, lo vuelve a citar, en el año 2003, creo que en el año 2001, en el año 2003 se estrena la película, para decirle, bueno, primero yo te voy a explicar que si para mí Jørgen Læg es un genio, pero el que más sabe sobre Jørgen Læg soy yo, que soy Lars von Trier. O sea, y le dice, y el punto tal, quiero indagar cuál es tu relación con la obra, con esa obra que a mí me parece tan genial, y lo vamos a hacer de cinco maneras diferentes. Y le hace filmar el corto con consignas, que después eso a nivel técnica cinematográfica es muy interesante para ver, de cinco formas diferentes. Donde sobre todo lo que se va a buscar, y es muy interesante los diálogos de ellos cuando van viendo, decir, bueno, ¿cuáles son las condiciones en las que yo voy a tener que filmar? Y una de las condiciones que le dice, bueno, tenés que ir al lugar más horrible del mundo en el cual harías esto. Y el tipo se acuerda que estuvo en la zona roja de la India, donde vio, para él por lo menos, el lugar más horrible del mundo. Dice, bueno, no solo para vos poder vincularte con tu obra, la vas a tener que actuar vos. Vos vas a tener que ser el protagonista. Y el tipo se va a Bombay y se pone a comer un banquete y pone en una ventana atrás donde un montón de gente pobre le está mirando cómo él está comiendo el banquete. Y él relata el... es fuerte, ¿no? Ese límite entre el arte y... Es como el perro de 20. Y lo macabro, claro. El perro, ¿no? De 20. También pensaba recién en Haneke, que son esas películas, esos directores que uno dice, está bien que yo esté viendo esto, ¿no? Porque digo, es muy cuestionable. Seguramente sí. Tiene un montón de, digamos, de fundamentos. Sí. Y no tanto, ¿eh? Me parece que... No, y no tanto, sí. Claro, me parece que asume esa distancia. Asume esa distancia que tiene el realizador con su obra. Sí, o le y chupa trabaja huevo sobre también, eso. Desde donde uno lo mira. Y se ocupa de mostrar que le chupa todo un huevo, si querés también. Claro. Eso es lo que me parece lo más sincero de la obra. Para mí igual todo el documental está completamente guionado. Igual véanlo como si fuese... ¿Cómo se...? ¿Puedes repetir? Cinco obstrucciones. Ajá. ¿Por qué? Porque le va diciendo, por ejemplo, en la primera... bueno, lo tenés que ir a firmar a Cuba y los cuadros no pueden durar más de... Tenés que cortar cada 12 cuadros, que sería cada medio segundo. Después le dice, bueno, ¿no te gusta la animación? Bueno, ahora la tenés que hacer como la animación. Y el tipo hace una genialidad, cada vez hace una genialidad mejor de la obra que ya había hecho. Pero lo que es muy interesante, cuando ellos hablan de la ética del realizador, digamos, y ponen en juego, a ver, ¿hasta qué punto yo puedo, por ejemplo, hablar de la pobreza, digamos, comiéndome un banquete? Digamos, y el artista en muchos casos tiene una mirada muy crítica de la sociedad, como en este caso, yo después pude, después si uno lo busca en internet, el se corta 1967, critica mucho al hombre moderno, a la vanidad de ese hombre, pero desde un lugar donde el tipo, por ejemplo, se va de viaje, está en hoteles, se mete en una pileta, Ferrari. Y aparte hay como un juego entre ellos donde dice, bueno, por ejemplo, está la India, le vienen a pedir algo, una moneda por la ventana, y dice, mirá, no tengo... y mira a cámara y dice, bueno, estas son las tomas que a los Montreal le van a encantar, le dice. Entonces, claro, digamos, es como eso lo que estaba buscando. Reconociendo que él está más cerca alto de eso cínico. Que de lo otro, ¿no? Alto cínico. Sí. Sí, pero a la vez asumen esa distancia, que eso me parece interesante, porque hay muchos directores que lo hacen de todas maneras y no lo asumen. Uh-huh. Bueno, entonces acá hablábamos antes un poco de lo que tiene que ver con la industria y en este caso también con el lugar del realizador y la relación con su obra. Bueno, para el final, una de las cosas que a mí se me habían ocurrido era trabajar una película de ficción que se llama Tesis, una película que ya tratamos en otro momento, uh-huh. Es una película que a mí me gusta mucho. Es del director Alejandro Amenábar, capaz que es más conocido por otras películas como Mar Adentro, que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. Uh-huh. También Vanilla Sky es una película que es remake de una película que se llama Abre los Ojos. Y este director, en todas sus películas, o por lo menos en muchas de esas, indaga, digamos, esta fina línea entre la realidad y la ficción. Y desde ese lugar va a cuestionar un poco también el lugar del espectador. Vamos a Tesis igual particularmente. La película es del año 1996 y se desarrolla prácticamente toda en la Universidad de Comunicación de Cine de Madrid, que es la universidad donde él estudió. Y hay una chica que tiene que hacer una tesis, la hace sobre violencia audiovisual. Y le pide a un profesor y a un compañero que le busquen material de violencia audiovisual que ella en realidad no quiere ver. Eso es lo que dice. Y ahí es donde está un poco el juego con el espectador, a ver si cuán morbosos somos y cuánto criticamos lo que vemos, ¿no? Y bueno, resulta que este profesor busca en la biblioteca, encuentra esas películas y termina muriendo por lo que ve. Bueno, ellos se roban la película y descubren, ahí empieza una trama donde descubren que hay un género que se llama snuff movie, que todavía no se sabe si es verdad que existe o no, que son imágenes de violencia que vemos. Pero a mí me parecía algo muy interesante rescatar. Hay todo un tema en internet con el snuff. Sí, viste que no está muy definido a ver si es real o no, o sí, digamos, o hay mucha violencia, vos pudiste captar algo de eso. Hay mucha cosa, digamos, no legal, por así decirlo, dando vuelta con escenas. Bueno, sí, hay digamos, una confusión en ese límite de qué es real o cuál no es real, pero hay muchas cosas que se temen que sean reales, ¿no? Como mucha gente que ha subido. Igual, bueno, no hablemos demasiado de esto, ¿no? Pero que han subido escenas de asesinatos o cuestiones, digamos, que la filman y la suben. Sobre todo en una cuestión que hay ahora que se llama la Deep Web, la web, la Internet profunda, claro. Que se accede por otro medio y en donde se encuentran, bueno, un montón de cosas de que no se accede en la Internet común, ¿no? Sí, y también hay algo que pone en la película y que lo soslaya un poco, une bastante la pornografía con esto de las snuff movies. Si bien no lo emparenta acá, es que se refiere a violencia audiovisual, también buscan imágenes vinculadas a la pornografía. Que capaz, y sin caer en, digamos, en la jodita fácil, es un consumo que podemos tener mucho más común. Uh-huh. Y sin embargo, posiblemente que estemos viendo imágenes de mucha violencia. Entonces, la película es interesante también para ver un poco. Hay una escena que es muy clásica donde ella encuentra esta película pero no se anima a verla todavía. Y entonces le sube el contraste y la pantalla queda en negro. Y lo que se ve en la pantalla es el reflejo de su casa. De alguna forma es una técnica que tiene el director para decirnos, bueno, hay algo de lo que ella está viendo que tiene que ver con lo que estamos viendo nosotros, con lo que somos nosotros. Muchas veces lo que observamos habla mucho más del observador que de lo que estamos observando. Entonces, bueno, un cuidado también con eso, que donde tenemos consumos habituales de cosas que capaz que son prostitución, por ejemplo. Y lo tomamos como natural, digamos, como, uh-huh. Como casi lo mismo que YouTube, pero con dos letras distintas. Bueno, todo esto daría para otro programa, ¿no? Quizá. Bueno, Ilan, gracias. No sé, ¿cuándo te vemos de nuevo? ¿El año que viene? Me parece que jodiendo. Sí. Vamos a ver si podemos hacer algo en diciembre y si estaría no, bueno. Una despedida decembrista. ¿Me pongo el panchero? Sí, estaría bueno y si no nos volvemos a ver, obviamente. Bueno, una telefónica, aunque sea, ahí nos contás algo que hayas visto, que te haya gustado, algo nuevo. El cucú. ¿Eh? Está bueno, claro, porque me voy a Carlos Paz, entonces puedo salir con el conchero, con una foto. Ah, claro. ¿Te vas a hacer temporada? Voy a hacer temporada. Sí. Mirá vos. Sí, se va con la chipolita. Te veo. Me voy con gente así. De tondas. Bueno, señores, esto fue el micro de cine maravilloso que nos ofrece Ilan Brandenburg y nos deja boquiabierto, boquicerrado nos deja, claro, en realidad. Más que micro, es como un transatlántico, sí, porque es más grande que ese micro. Yo hoy mismo me voy a ver Cinco Obstrucciones. ¿Se encuentra fácil online? Sí, digamos, yo se la pedí un videoclub que me las copia. Para el año que viene, para el año que viene, sí, se viene el programa de Ilan aquí en FM La Tribu. Bueno.